'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. To you once I figured it out, you were right here all along. It's like you're my mirror, my mirror staring back at me. Ahí está un éxito que podríamos definir como sumamente especial. No lo defino yo así, lo define Patricia, que me lo acaba de contar a @los40-spain. Justin Timberlake, Mirrors. El sonido más nuevo. Y ahora aquí llega lo prometido. Ya están por aquí los 5 antihéroes. Así es como se llama el disco donde vas a encontrar este Breathe Your Fire. Así es como suena lo nuevo de Aurin. Esta semana desde el 27 de la lista. Baby, I breathe, breathe. Your Fire, es lo nuevo de Aurin. Gracias a ellos, nosotros sí que estamos on fire esta noche. En los 40 principales. La que también ha estado on fire ahora mismo en su habitación ha sido Paulita Bello, que me la acaba de contar, arroba los 40-Spain. Dice que ha subido el volumen a tope para escuchar a Aurin. Nosotros seguimos enseguida con Imagine Dragons y su Radioactive. Antes, aquí está el Try the Pink. Sometimes I think that it's better to never ask why. Números 1 de los 40 principales, los 40 mejores éxitos de la radio en el recopilatorio del año. Los números 1 de los 40 principales, el disco de los éxitos. El regalo con más éxitos. Todos los éxitos. Los 40. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. To the los 40. Todos tus éxitos. Hey, what's up? It's Katy Perry. 40. Y se pegó una buena fiesta el viernes y seguro que mañana por la noche repite. ¡Vamos! Escucha ya las canciones que acaban de salir en los 40. Los 40. Mañana quien más, quien menos, después de las uvas, a pasarlo en grande. Tan bien como nos lo pasamos hace un par de semanas en la gala de los premios 40 principales, viéndolo en directo a él, John Newman, después de Love Me Again. Así suena su nuevo pelotazo, desde el 32 de la lista, Cheating. Soy your man again. You came up back on a Tuesday with that cold hot look of shame. Oh, I can follow you better than you want to know. And if you're cheating, cheat off, yeah. Cause cheating's just the thing you do. It's just the thing you do. you've done something so bad to me. I know you are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it on, bring it to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. Estamos levantándote el ánimo con la ayuda de John Newman en esta noche de lunes con sabor a jueves. Cheating, así es como se llama lo nuevo del que conocimos con Love Me Again. Enseguida más éxitos, por ejemplo con Alicia Keys y con el más nuevo hasta el momento de una chica que se ha liado con una bailarina de Britney Spears, como oyes. Nada te cuento más. Antes, parada en el 23, ahí se ha quedado esta semana repitiendo posición Pablo López y esto que se llama B. Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. Y noches he bañado mi no madrugadas, he besado el de noche, me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla, vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos, vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. Que me llevo yo. Los 40 principales, la mejor variedad. Talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Los 40 principales presentan a Malú en concierto. Revive todos sus éxitos y descubre en directo las canciones de su nuevo álbum. 9 de mayo Bilbao, 16 de mayo Madrid, 27 de junio Valencia, 10 de octubre Barcelona. DC, a la gira más espectacular de Malú. Entradas ya a la venta en taquillamediaset.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. En 2013, Imagine Dragons, Pitbull, Bruno Mars. Solamente la emisora más escuchada del país te trae a los artistas internacionales más importantes en concierto. Y prepárate, porque en 2014, Los 40 Principales es la emisora oficial de los conciertos de Beyoncé, Miley Cyrus, One Direction. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. And live while we are. Solo con Los 40 podrás disfrutar del directo de los artistas más deseados del momento. Y tendremos un montón de sorpresas más con estos y otros artistas. No dejes de escuchar 40 Principales en 2014, porque los artistas número uno solo quieren estar con la radio número uno. Los 40 Principales, un año más lleno de éxitos. Los 40. Release me, release my body. I know it's wrong, so why am I with you now? I say release. I'm todos los éxitos. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. Say I just walked away, I will always want you. Inseparable de su bola demoledora, está Miley Cyrus en los 40. La chica que se lió el otro día con una bailarina de Britney Spears. Si es que Miley le echa morro a la cosa. Sí, vamos camino de las 11, las 10 en Canarias. Y enseguida la cosa va a seguir yendo de chicas esta noche. Con Lily Allen, con Kelly Clarkson y con lo nuevo de una mujer que con el nuevo año lanzará su nueva fragancia. Antes, aquí llega la increíble voz de Alicia Keys. Tu radio. Los 40. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away.